Buen partido, Jaime. Buen partido. Bueno, sí, me pego una duchita y ahí los alcanzo. ¿Van a estar en el lugar de siempre? Sí, en el lugar de siempre, más vale. Vale, voy. Ah, después de este calor, una duchita, viene bárbara. Uy, disculpa, flaco, pensé que estaba vacía. I'm singing in the rain. Otra llena. I'm singing in the rain. Che, estoy... Che, Jaime. I'm singing. Tiene unas bolas grandes este tipo. Yo las comparo con las mías y... Son como más grandotas. Yo las tengo más comprimidas, ¿puede ser? ¿No? Tengo como las pelotas más chicas. Estos tipos tienen bolas grandes. ¿Tengo que ver eso? No quiero ver. Bueno. No me pidas una opinión. No mires la de ellos, pero sabes que las mías las has visto y son como pequeñas. Bueno, yo no te lo quería decir, pero bueno, nada, no hay nada de malo en eso. No, me parece que me estoy dando cuenta de algo muy grave, Jaime. ¿Qué? No tengo pelotas. El hombre literal. ¡Chan! ¡No tengo pelotas! Ese día cayó en la cuenta. Con razón, la causa de todos mis problemas. Soy un cagón. No tengo pelotas. Uf. Perdón, ¿eh? No pasa, ya están las manos. Cuidado con esa mochila, señor. Ah, ya se la subo. No me toqué la cosa, nene. Nada, no se nota. Voy a ofrecer una oferta traída de aduana. Me empollaste, claro. Tres chocolates que ustedes abonan en el kiosco. No, el de... ¿Me lo llamás el de Carlinas? Que... Se me están... se me caen los mocos. Bien, último Carlinas vendido. Oh. Último Carlinas vendido. Oh. No, porque me... ¿Quién quiere soretes? Soretes directamente traídos de aduana. Vos tenías un primo que vendía bebés en el tren, hijo de puta. No sé de qué me habla, alguna otra pregunta por acá. ¿Otra pregunta? Sí, que estoy como resfriado. Señora, perdón, me conviene un pañuelito, una Carolina, por favor, que me estoy moqueando. No tengo, joven, disculpe. No se enoje, pero le vi que tiene la cartera y la tiene llena como con 9 Carolinas y media. Deje eso de ahí, sí, deje eso ahí. Vos, nene, pasame los papel. Pásame. Es una prueba, ¿no? Pásame. Una pija. Bueno, voy a tener que... ¡Comerme los mocos! El hombre literal. ¡Me estoy comiendo los mocos! En el barrio le decían metáfora. Y no te pierdas la próxima clase de las diferencias entre el predicativo subjetivo obligatorio y el no obligatorio. La vida va con H. A 325 días del corriente, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número... No lo sé, no me fijé, no tuve tiempo, no se me dio, tuve una semana ocupado, no sé. De esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho... ¿Cómo sale mi voz en el verde contraste negro? Creo que espectacular. Braulio, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos en tu casa nuevamente. No, por favor, Diego, muchas gracias a vos por venir. No puedo dejar de hacerte esta pregunta. Predispare. Entrevista a fondo que vamos a tener con Diego Dur. ¿Qué te está pasando los viernes? Que últimamente me cancelás todos los viernes, que es el día habitual en que este programa se realiza. Me gusta porque estamos como hace una hora y monedas comiendo algo, tomando algo tranqui, estuvimos hablando de diferentes temas. Y la pregunta no salió en el no vivo. No. Me gusta que la encares directo para el vivo. Me gusta. Esta es una pregunta para que el oyente se entere, para que el oyente sepa de una vez. están ahí trastabillando mis dos pasiones. Una sin dudas puedo considerar la radio hoy en día. Y, gracias. Y me está pasando el fulbito. Me vuelvo el millo, me vuelvo River y como que... Es como que el River no es solo... Porque yo soy un tipo no futbolero, no es nada malo. Es extraño, claro, pero no es malo. Como que quizás ver el fútbol es nada más sentarse y ver el partido. A mí como me conlleva otras cuestiones que son juntarse con los pibes, caviar birra. Claro, claro. ¿Y a qué hora juega River? Pensé que a las 21. Ah. Y juega a las 22. Ah, justo. Nos espera que terminemos el partido. Así que vos que estás preparándote en la previa para el partido de River. Salimos a la cancha. Te vamos a estar contando todo, toda la información desde los vestuarios de la cancha de River. Hemos mandado... Como en San Juan, por ahí. Ah, por eso no tenían novedades nuestros corresponsales. No llegan querían, hasta no cruzan la General Paz nuestros corresponsales. No querían informar nada, claro. Ahora comprendemos que la cancha estaba completamente vacía. Así es, mi querido Braulio. Y mis hijos están con el padre. Tiene el agrado, si no la sorpresa, si no la duda de presentar al mejor jugador de la historia. Quiero ser dinámico en esto porque no nos va a esperar mucho. No, no, más que vale. Lo agarramos saliendo del dentista, allí un enviado en Chile con imágenes exclusivas para mis hijos están con el padre. Así es, bueno, Messi, muchas gracias por... Yo nunca, la verdad, nunca imaginé que iba a presentar a Messi en mi carrera de periodista, pero bueno, lo bueno es que uno... Si le sigue para adelante, las cosas llegan. Messi, ¿qué opinás de la devaluación del peso en Argentina? ¿Cuál es tu... ¿Cómo lo analizás vos? Bueno, Messi aparentemente tiene muy mal la boca por el dentista, ¿no? Sí, pero... Ah, pregunta... No puede hablar, así no puede salir al aire. ¿Estamos en vivo? No. No, no, bueno, pero nos está contando el lenguaje de señas. Bueno, si el oyente no le molesta, se lo traducimos nosotros, a ver qué... Sí, sí. Nosotros, o sea, estamos entendiendo qué dice Messi, no va a salir al aire porque no puede hablar, pero se lo podemos traducir. Atención, nos está explicando con lenguaje de señas, ¿sí? Dice que hay que remontarse a la Revolución Mexicana y en especial a la visión de Raimundo Gleyzer. Glaser, ¿no? Sí, no sabía si era con A o con... Sí. Que filmó en México el México la Revolución Congelada. Bueno, atención, bueno, ¿eh? Bueno, es un tipo de cultura. Los orígenes del zapatismo en Chiapas, que ahora están en época de elecciones. Lionel, ¿qué opinión te merece? ¿Ellos van a participar de las elecciones? ¿Los indios van a votar? Contanos un poquito qué pensás, Lionel. ¿Sí? Pero... Sí. Bien. Bien. Bueno, Lionel Messi, Braulio, comparte con nosotros. Clara, muy claras sus palabras, muy claras sus opiniones. Así es. Muchas gracias, Lionel. Esperemos que sigas mejorando del temita este de la boca, ¿no? Que la tenés un poco hinchada. Tanto de chuparle la pija de cuna, bueno. Uy, perdón, Lionel. Se metió un infiltrado en... No, dicen que los goles que no hizo Messi contra selección paraguaya, porque vos, Braulio, le preguntás a cualquier persona del mundo, o le decís, la Argentina ganó 6-1 y te pregunta, ¿cuántos goles hizo Messi? Claro, sí, sí, me Lionel, ha pasado cuando estuvimos... ¿cuántos goles hiciste el partido de ayer contra Paraguay? Muy bien, muy bueno, se enfada Lionel Messi, se enfada, enfáticamente se acerca a la cámara... Profesa palabras muy, muy graves. Sí. No, no profese, no profese eso. Se cortó la comunicación con Lionel Messi. Déjame, Braulio, corregirte porque no fue la primera vez que presentaste a Lionel Messi. Quiero que recuerdes, como operador técnico en el estudio Víctor Basterra, una vez junto a nuestro inseparable compañero Silvio Florio, le realizamos una entrevista. Mirá. ¿Te acordás el Messi que...? ¿Qué decía ese Messi? Era un Messi que no respondía tampoco. Ah, un recurso recurrente, podemos decir, de este programa. Podemos decirlo. Muy bien, quédate ahí que esto es solo el comienzo de esta gran repetición tras repetición tras repetición en la que se está convirtiendo Mis hijos están con el padre. Las 24 horas solo quiero estar, yo quiero estar a tu lado. No me importa nada, solo quiero estar, quiero estar a tu lado. hijos están con el padre. Un programa que está de acuerdo con el mundo que tenemos en un 90 y pico%. A lo sumo tocaría algunas cosas para cambiar la realidad social. Y yo le cambiaría que haya que esperar menos en el rapipago nada más. ¡Que se agilice! ¡Sí, que se agilice! Bueno, y sí, así continuamos en este programa mientras charlamos de ideas y más ideas y más ideas muy interesantes. Diego Dur. La oficina de quejas que da motor a este programa, al cual nos quejábamos de que no tenemos contenido, nos quejamos de nuestro nivel radial, pero sin embargo, Braulio Domínguez, pegamos la otra brazada. Seguimos nadando y remando hacia el horizonte. Así es, y también este es un programa, Diego, que se caracteriza por contar los documentales que uno ve de YouTube en la semana. Y recién escuchamos el tema de KKK, Took My Baby Away. Y el otro día me enteré mirando un documental de Los Ramones que cuenta la historia de cómo Chisme, el guitarrista... con Braulio Domínguez. Información de documentales de YouTube. Entérate, todas las semanas, una información de documental de YouTube. Y cuestión que el guitarrista se había ido con la novia del cantante. El guitarrista era el Ramón fascista. Y el cantante parece que era más bueno, bueno. Y de por eso le canta esa canción. O no había una relación formal entre la pareja principal. Creo que se te escucha bajito ahí. ¿Ahí? Ahí sí. Creo que tenían una relación más o menos formal, sí, sí. Se trató de decir que le robó la novia, digamos. Porque la novia le robó el amigo. Okay. Es real que estuvieron peleados 14, 15 años. No se dirigieron la palabra y seguían tocando en la misma banda por esa cantidad de tiempo, Diego Dur. Pero este programa también tiene información de En Serio. Ayer estuve visitando un curioso lugar de Capital y sus alrededores. ¿A dónde fuiste, Braulio? Contanos, por favor. Menos mal que hiciste esa pregunta. Tenía miedo de que no la hagas y yo quedar con un pie al que no... Fui al basural de José León Suárez, a donde va a parar toda la basura de Capital y alrededores. Estamos hablando de millones y millones de kilos. Te escuché en la previa y ahí no se me pintó preguntarte. Cuando decís alrededores, ¿es todo el conurbano? Hasta donde tengo entendido, sí. O sea, es los 13 millones de habitantes. 60% de basura de Argentina, prácticamente. Sí, exactamente. Antes una gran parte iba a la zona de Bernal, el SEAMSE, sí, que estaba allí, que bueno, los vecinos consiguieron que se cierre, por suerte, pero lo que consiguieron también es llevar la basura a otro lugar. ¿A dónde va la basura? ¿A dónde termina? Y estuve viendo cómo trabajan los integrantes de la cooperativa Bella Flor, que es una cooperativa que se dedica a abrir las bolsas de basura, ponerlas en una cinta transportadora y bueno, en la primera parte de la cinta abren las bolsas, los siguientes separan plástico, cosas, de una manera muy primitiva realmente, ¿no? Aparte de todo el discurso que llega del medio ambiente y eso, y la gente que está trabajando ahí sin barbijos, por ejemplo, ¿no? Abriendo. ¿Cuántas personas son de esta cooperativa, más o menos? Y por lo que yo vi ayer trabajando en ese momento, habría entre unas 20 o 30. No mucho para toda la basura. No, porque son un montón de cooperativas que están. Son varias. Claro. Antes de que la basura llegue al SEAMSE, pasa. Pero por ahí. Pero decís que no viste tipo que con guantes, que se pueden. Guantes sí. Y... sí, guantes sí, no guantes muy especiales igual. No de los tipos de herramienta que si te agarra una vacuna no te la pinchás. No. ¿Viste no. lo que tienen los puntitos en los dedos? Sí, no, este es más de lana, parecían. Al frío. Así que, bueno, eso, a tener en cuenta, a investigar. Y hay un documental muy interesante para ver sobre cómo trabaja esta gente, que se llama República de los Cirujas, que lo hizo gente de la Universidad de San Martín, que está ahí cerca. Lo podemos encontrar en YouTube, el documental, que como consejo aparte que acabo de recibir y quiero comentarlo, porque la información buena hay que compartirla mediante Adblock. algo que me comentó acá mi compañero radial, podemos eliminar la publicidad de la internet. Así es. Bienvenidos. ¿Qué significa publicidad en inglés? AD. AD, una A y una D. Una A y una D, como decían al DNI antiguamente. Ah, no quiero desviarme totalmente, que lo estamos haciendo en la curva, pero quiero seguir, que nos sigas contando de esta cooperativa que trabaja en José León Suárez, porque vos, desde que, lo que viste ahí, ¿a dónde puede llegar ahí toda esa basura? Y ellos la separan, supongo que se la venderán a alguien que compre plástico. Esa es la parte, claro, el plástico. ¿Y lo otro? Y lo otro sigue hasta el SEAMSE, que es donde se tira la lo que se llama relleno sanitario, que bueno, ¿no? Tan sanitario no es, que consiste en impermeabilizar el piso y empezar a tirar toda la basura que nosotros sacamos de nuestra casa. Aunque vos decís sanitario no es, pero un sanitario termina siendo donde vos vas a hacer caca. Claro, pero la caca incluso es más natural que el plástico. Bolo. Claro, no tirás quizás en un inodoro una lata de Coca-Cola. Claro, o una placa de sonido que ya no se use y demás. Bueno, millones y millones de toneladas se están tirando allí de basura por día. Y por lo que nos decían, cada trabajador de esta cooperativa cobra aproximadamente 4.000 pesos por mes por trabajar 8 horas diarias de lunes a viernes. Absolutamente nada, una miseria. Una miseria, sí. Exactamente, Diego. Y el otro tema del que estábamos hablando era el programa para bloquear las publicidades. Otro tipo de basura, podemos decir. Otro tipo de basura. Y siguiendo hablando de basura, no quiero dejar de denunciar a la... Pues lo investigué hoy, lo leí hoy muy rápidamente, digamos. No con toda la profundidad posible. Las cadenas de kioscos Open 25. Sí, sí, que han arrasado tipo, con el kiosquero que laburaba por su cuenta de noche. Además de eso, es tipo premio Nobel en negrear empleados. Ah. Como que laburan 12 horas por día. Bueno, cobran obviamente en blanco la mitad. Ajá. Los tienen en muy malas condiciones sanitarias y bajo presión constante y enfermiza. Y cobran, no sé, como que te diga, 25 pesos por hora. Claro. O sea, hacen las entrevistas en Maipú 504. Así que recomiendo, si tienes una entrevista en Maipú 504, no vayas porque te van a ofrecer un trabajo de mierda y no sirve. Hay mucha gente buscando laburo y me parece que si pudiste esperar un poco, tratá de encontrar algo mejor. ¿Y no te podés robar mercadería? Seguro que no, ¿no? Hay sistemas de controles ya. También lo veía muy psicológico. Había un pibe que comentaba que al principio sí, lo tienen muleando mucho, pero después se sentía un campeón, un capo, como él mismo escribía, cuando ya era cajero y atendía y hacía claro. Las cargas virtuales. Le gustaba hacer cargas virtuales. Claro. Guiñarle el ojo a las mujeres y eso para él ya era un logro. Bueno. Y pero el escalafón es algo que se ha naturalizado en nuestra sociedad. Claro, escalar posiciones. Claro, y que el deseo siempre es estar en el escalón de arriba con mayor sueldo y más, mayor comodidad. Más allá de cualquier cosa que pase. Claro, claro. Como lo que tengas que hacer para eso, no importa. Y así la vida se va volviendo una porquería, lo cual es inevitable, sostenemos desde este programa de radio. Sí, sí, reflexión, momento de reflexión de Mis Hijos Están con el Padre. Perdónenos si nos ponemos sentimentales con Braulio Domínguez. Vamos a pasar a hacer unos anuncios que consideramos desde el programa y de nuestras mentes que lo le tratan de dar forma, importantes para usted. Este sábado 4 de julio, Braulio van a estar presentándose, haciendo un espacio de reflexión, contando un poco su historia. Los Mártires Palotinos también tienen un documental, 4 de julio. Ajá. Ellos en la dictadura, la última dictadura cívico-militar argentina, fueron víctimas, obviamente. Resumiendo, 5 de ellos fueron baleados en su iglesia. Y ahora hacen un momento de reflexión del proceso de martirización. Los compañeros de ellos serían quienes hacen el... Hay gente, sí, aparece gente que los encontró, gente que compartía misión con ellos. Déjame hacerme un poquito de tiempo que busco acá la info. Muy bien, bueno. Estamos hablando del sábado 4 de julio en la iglesia donde ocurrió aquella masacre. En el porteño barrio de... Belgrano. Justo hasta ahí llegaba el tiempo que podía ser, así que... Ellos lo definen como la entrega martirial de nuestros 5 hermanos palotinos. Su vida y entrega, el documento de aparecida, un documento episcopal que avaló el Papa Bergoglio. Ajá. El lugar es el Instituto Anunciación del Señor, Virrey del Pino 3541, en la ciudad de Buenos Aires, en Belgrano, de 4 de la tarde a 18:30. Muy bien, vamos a tratar de mandar a alguno de nuestros noteros estrellas a que nos traiga la información fresca ahí en vivo y en directo desde el lugar de los hechos. Y eso, creo que no fui nada claro, así que pueden ver el documental 4 de julio para enterarse quiénes son los mártires palotinos. Estás escuchando este programa en esta radio, en este dial, en este dial, en este dial. En esta radio. Siempre que en mi vida creí que era el mejor, al final era el peor. Siempre que creí que era el peor, al final era el mejor, Diego. Lo extraño es que ahora creo que soy un buen escritor. Pero sospecho que en realidad soy un personaje de otro escritor, que acaso todavía siquiera sé si es un buen escritor o un mal escritor. Aforismos como este tengo 248, Diego, uno para cada día del año. Esperamos entonces los aforismos de Julio Domínguez. Lo voy a estar presentando en la verdulería del chino de mi barrio, este domingo de 17 a 17 y 4. Te espero allí, voy a estar firmando volantes. No se suspende por lluvia. Quiero saber por qué, cuando le vamos a poner los topetines a la mesa. Se mueve cada vez que le ponemos un plato, se mueve la mesa. Y se la tiraría por la ventana, mira. ¿Y ya definieron a qué colegio lo van a mandar para primer grado? Este programa es como la sobremesa. Y el oyente es el niño que no termina de entender qué pasa allí. Estamos en uno que se llama Old School Primal. Se sientan, hablan, nunca vienen a jugar. Pero es una matrícula que no es tan cara, es tan cara como en relación a... Y cuando se levantan, lamentablemente, es para irse. Tiene mucha tarea a la tarde, mucha tarea, eso sí. Mis hijos están con el padre. Una sobremesa radial. Bueno, estuvo lindo, nos vemos, ¿eh? Que se repita. La masa la próxima vez la traigo yo. Mis hijos están con el padre. El programa que escucha Jorge Bucay. Sí, lo escucha. Y Claudio María Domínguez también. Y Lorena Paola. Mis hijos están con el padre. Bueno, Diego Adur, estamos avanzando en este programa. Y todavía no hemos dicho qué radios son las que transmiten Mis hijos están con el padre. Hay alguien que capaz que enganchó de casualidad un dial o una página web y no dice, no llego a distinguirla. ¿Cuál es esa página o ese dial? Braulio Salvavidas Domínguez, te voy a comentar que estamos saliendo por la AM690, K24 en radio. Acordate, ahora que vuelve a arrancar el campeonato, si juega Chicago, no nos pasa. Pero te debo decir que tenemos mucha suerte los viernes, ¿eh? Yo como operador de la radio debo confesar que debe ser el día que menos programas se han levantado. Bien, bien, es un buen dato. Mantengámonos en los viernes. Entonces, los viernes felices para la población. A las 21 horas. También nuestra radio Mater, donde nacimos y dimos nuestros primeros pasos para abajo y para la izquierda. Así estoy es. Estoy hablando de la retaguardia.com. Que, sí, quiero que lo cuentes vos que estás más informado. Ha recibido unas, ¿cómo decirlo? Diludizaciones. Bien, laretaguardia.com.ar, no dejes de visitar, allí puedes leer información y escuchar programas de radio, algunos interesantes y otros, esto que hacemos nosotros. Radio Aijuna de Bernal también está allí cada domingo a las 23 horas, esperando el momento exacto para darle play al programa que llega en formato de MP3. 94.7 MHz, así es exacto. El aprendizmedios.com, nuestra radio amiga y vecina de Flores, también nos repite. nos transmite. Se estuvo celebrando allí en el CFP el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, al cual asistimos de manera parcial. Pero saludamos a todos nuestros compañeros en la siguiente lista: Julio Eduardo, Edgardo, Marianela, Elías, Silvia Vives, Julián, Carlos del Foco, el periodista que fue asaltado en Río Negro y Bariloche. Y también nos podés escuchar, claro que sí, en la radio de Canelones, Toledo, Uruguay, Montevideo, venía antes de Uruguay, la radio Artigas, Diego. Camilo Machada, un amigo, es de ahí, de Canelones, Uruguay, le mando un saludo grande. Y bueno, si vos querés tener este programa entre tu semanario, llama entonces al 583044509410.891844 entre el 1 de agosto y el 2 de septiembre. Así es, pero no solo idioteces tenemos para compartir con vos, también hay para recomendar una obra de títeres, de teatro y gratis. ¿Dónde, mi estimado? Esto es en la Universidad de San Martín, en el partido de San Martín, pero es una compañía que suele salir de gira, así que les decimos a los uruguayos que estén muy atentos, que ya van a llegar. Porque realmente es una compañía que ha hecho giras internacionales por muchos lados. ¿De qué se trata el espectáculo, mi querido Braulio? Claro, eso era lo importante, lo que tenía que decir. En algún momento de esto estoy hablando de Juan Darien, de la compañía de titiriteros de la Universidad Nacional de San Martín. Es una técnica muy interesante, es títeres para adultos. Si no, uno se imagina que los títeres se reducen o se... Sí, se achican. Sí, a lo que uno ve en la plaza, al títere infantil, que no está para nada mal. Pero es una de las manifestaciones del mundo de los títeres. Títeres más grandes que personas, fue las declaraciones rutilantes de Braulio Domínguez. Y para adultos, con una temática para adultos, no de que el perro y se pelea con el dueño. Se la pone un títere al otro, dale. No llega a ver sexo. Es la adaptación, Juan Darien, del homónimo cuento de Horacio Quiroga. Muy interesante, y esto es, había que decir cuándo y dónde, eso estaba faltando. Sí, en San Martín, tomate el tren, son dos estaciones nomás, saliendo de Capital. ¿Y dónde? ¿En qué? En el Teatro de San Martín, dirección, Braulio. Bien, así es exactamente, es el Teatro Tornavía, el teatro que está en la Universidad de San Martín, al lado, pegado a la estación de tren. Así que son dos estaciones, dijo Diego Durque. De esa manera nos cuenta que está viviendo en Colegiales, ¿no? Porque dos estaciones... ¿Es cerca del Soymac? Está muy cerca del Soymac, de la Shell, de las Aerolíneas Argentinas, Stratford y demás. Esto es los lunes a las 19 horas. Es gratis y es una obra que, no sé, si se cobra la entrada, sería bastante cara, me parece, y yo la recomiendo. Bien, no se lo pierdo. Próximamente, más anuncios. Y si no te anunciamos, bueno, haz lo que te pinte. ¡Es el momento! Es ahora. ¡Es este el lugar! Es el espacio indicado. Ya no caben dudas. Ya no hay preámbulos. Citas a ciegas con mis hijos están con el padre. Bueno, a ver, entré al restaurante más caro de la City porteña. Y como te decía, parece que del 18 al 30 va a ser feriado. Esta debe ser mi pollita. Hola, bombonazo, ¿cómo te va? Disculpa, ¿te conozco? De la tele seguro me tenés. Disculpa, estoy hablando acá con mi amiga. Disculpa, Pero bueno, ella no decía, viste de marca. El 30 va a estar increíble. ¿Qué pasa, pibe? Que no viste de marca. Disculpa, estoy hablando acá con la chica. Te pido, por favor, te amiga, ¿sabes? Bueno. Estoy charlando con ella. Bueno, hasta el 30 aparentemente va a ser feriado. Ricky Martin, amigo mío. Tenés fuego, pibe. Gracias. Sí, señor, no lo vi venir. Estoy justamente trabajando en el proyecto que me pidió. No quiero ser maleducado, pero estaba el sábado anoche. Si me permite esta licencia pequeña. De ninguna manera. Ah, señor, yo pensaba que como me estuvo trabajando de lunes a... ¿Qué me estás amenazando? No, simplemente con todo respeto, señor, yo le pido si el sábado de noche no podía tener un ratito para mí, ya que estuve trabajando de 0 a 0 prácticamente por usted. Vio, tampoco me sé así. No. No, es un vasito de cerveza, tampoco se ponga violento, señor. No tiene por qué tirármelo hacia el piso, ¿sabe? Bueno, estoy ocupado ahora, ¿sabe? Disculpe. Sí. No, perdón, Rubí, pasa que... llegó mi jefe y... Sí, yo sé que me mostré como un galán absurdo, pero no. No, tengo trabajo. Chao. Sí, señor, sigo para usted, a sus órdenes. Así es, una vez más en Mis Hijos Están con el Padre. El invitado nos ha dejado de garpe, Diego. Es una costumbre que se está repitiendo. Yo tengo miedo de que por las redes sociales se corra la bola de que el chiste es decir que van a venir y no van a venir a este programa. Quiero acusar y hacer responsable al horario, a la diferencia horaria que hay con México. ¿Y por qué digo con México, Braulio? ¿Por qué decís con México? Nuestro invitado iba a ser Jorge Godínez, un viajero mexicano. Braulio, ¿qué comiste? Un viajero mexicano. Sí, nos iba a contar realmente de las elecciones en Chiapas, estaba al sur de México. Iban a tener elecciones y queríamos hacer un paralelismo con Recalde, Larreta y Lustó. ¿Y qué pasó con este muchacho? ¿Qué es lo que se sabe, Diego Adul? Fue al dentista y mediante un lenguaje de señas nos va a dar... Ah, no, es un recurso, me parece. Ya fue utilizado en esta misma emisión de este mismo programa. Mis hijos están con el padre. Una cosa que no se sabe qué es. Y no te olvides, si querés comprar, si querés tener en tu exhibidor personal los bustos de Julio Cortázar, Jorge Luis Borges y hasta el inigualable Juan Pablo II, anda a Museo Histórico del Che Guevara, Rojas 129. No te pierdas los mejores accesorios de la Revolución Cubana y sus consecuencias. Esto es lo que pasa cuando usted, un vecino o una vecina, como cualquiera, la invitan de un programa de radio y usted dice: ¿qué voy a contar? Yo no sé, yo no conozco. Bueno, dale, vamos, sí, vamos, total que... Y después ese día le pinta otra, le sale cualquier movida, cualquier secuencia. A la canasta, señora. Y usted dice que se vayan a la mierda del programa de radio. Se van a la mierda, pero además se quedan sin material para el compromiso que tienen con el o la oyente. No se olviden que esto es un espacio de difusión y para difundir necesitamos que... I don't mean to bring you down. If you prefer the other side of town, you better walk on. You better walk on. You've been troubled sleeping through the night. Deal with it in the daytime, then you can turn off the light. heart inside me burns and the world around me turns. You better walk on. You better walk on. You know it won't be right away. No, we'll meet again someday. Si lo tengo reservado yo, boludo, tengo la oficina, está rodeada de caja de vino. Lo mínimo puedo hacer es agarrar un vino y traerlo para tomar con los pibes. Así es, que mejor que aprovechar esta semana para chorearte eso del laburo que venís relojeando, que venís fichando, que decís o me lo llevo yo o se lo lleva el Gil de mi compañero. Mis hijos están con el padre, te incentiva, te da ese empujoncito, esa palmada que te dice choreatelo. La semana de rastreada con mis hijos están con el padre invita a regalar cosas robadas de oficina o casas ajenas. Contactate entonces al lechoreoamijefe@y-me-importa-una-mierda-si-me-echan.com.ar. Yo no quiero despedirme, Diego Adur, porque esta música vos sabés que indica que nos estamos retirando. Sin mandarle un gran saludo a Fernando de la Rúa, que va a estar declarando esta semana por el juicio oral y público por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 en la ciudad de Buenos Aires. Él personalmente va a declarar, va a estar... Sí, sí, por lo menos está citado, se espera que eso ocurra, puede que no se presente, ¿no? Puede ser, ¿no? Pueden hacer eso. Que mande que le duele la uña del dedo gordo. Así es, y si sos docente de la ciudad de Buenos Aires o alrededores, podés visitar este juicio, ya no las declaraciones de la Rúa porque habría que haberlo pensado antes, sino otra audiencia de este juicio por las muertes, ¿no?, que hubo en aquella jornada. Sí, más de 30 seguro. Podés ir con tus alumnos siempre que sean mayores de 16 años. Listo, en este momento de solidarización, bien digo. Bien. Quiero también compartir con nuestros compañeros de La Retaguardia, quienes nos dan este espacio principal para transmitir nuestras ideas y chistes. Han tenido un mal momento, se han mal utilizado sus contenidos en uno de los juicios a los cuales justamente ellos hacen referencia en su programa Oral y Público. Estamos con ellos, apoyamos su movida, su carta al tribunal para corregir y verificar que esos contenidos estuvieron mal utilizados. Saludo a Fernando y María Eugenia, Braulio. Y Víctor, que también, Víctor Basterra y Silvina Manguía también participan de este programa Oral y Público. Y te esperamos, como siempre, dentro de 6 días y 23 horas. Esperemos el viernes allí, en vivo. El domingo, allí, en vivo. Y el martes, para Flores, en vivo. Y el miércoles, y el jueves, y el sábado. Y el domingo. Bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, no. Bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez. No va más.